pero bueno, solo con la petaca me arreglo. Pero fue sorprendido por Alberto Samid, quien le echó a patadas mientras le preguntaba: ¿cómo se llama usted? ¡Dígame usted cómo se llama! A propósito de Samid, en su ataque a De la Rúa, aprovechá para huir con una de las piernas del general, la cual dejará una exposición en el sindicato de carne. Ah, qué lindo, entrar al sindicato de la carne y la pierna del general. Y me he enterado en mi último viaje a Uruguay. No, ¿qué va a decir, chalaca? Que alguien se ha robado una pierna de un jugador de fútbol. No. Soy periodista, tengo mis informantes. ¿Un caníbal? Señor. Un caníbal. No me dejó. Exactamente. El Rengo Darío otra vez. El Rengo Darío. Sí, sí. Exactamente. ¿Y qué pasó con la otra pierna? La otra pierna llegó a manotearla al histórico Pato Galmarini. Uf, lo resurgió. Quien decidió llevársela a su hijo futbolista de Tigre, con la esperanza de que con la derecha de Perón su hijo pudiera mandar, aunque sea una vez, un centro como la gente. Acá suscribo. Acá voy a decir que sí. Yo creo que con la pierna de general Galmarini va a poder tirar un centro como la gente. Avalo esto. Galmarini, un chanta total. El hijo, bueno. El padre. ¿Y hubo más gente del fútbol, chalaca? ¿Usted que otro, estuvo? Otro, sí, sí. Otro personaje relacionado con el fútbol que fue a la quinta fue Guillermo Marino. Sí. Todavía convaleciente de su lesión, el enganche de Boca aprovechó el día y disfrazado de Rodolfo Castel. ¿Rodolfo Castel? De Raúl Castel, perdido. Ah. Me confundí con otro amigo que tenía por allá, por la zona de la Guayana. Una guayabera. O Surinam. Fue en busca del inerte pecho del general. Marino fue en busca del inerte pecho. Exactamente. Del general. ¿Para qué? Consciente de que tendría más temperatura que el propio. Oiga, chalaca, ¿qué dice? Seguro que no era pecho ese. Frío, señor, pecho frío. ¿Hubo más? También estuvo un expresidente oriundo de Banfield, sí. Cansado y avergonzado por las constantes cargadas por el tamaño de su cabeza, Eduardo Duhalde llegó decidido a llevarse la sabiola de Perón. Pero al encontrarle ya sin ojos ni oídos, optó por tomar algunos gusanos con la esperanza de que estos comieran un poco de su cerebro y le redujeran su enorme marote. El problema es que los pobres gusanos murieron de inanición al no encontrar alimento. ¿De qué murieron, chalaca? No sé. Pero una excepción. ¿De qué? La verdad es que ya. De inanición, señor. De inanición. Ahora se entendió. Está bien. Perfecto. ¿Terminó el informe, chalaca? No. Ah, bueno. También estuvo José Luis Manzano, quien cansado de que sus nalgas operadas, fue a por las del general. Me quería comer las nalgas como los de Viven, que estoy viendo aquí. Convencido de encontrarlas no tan rotas como las suyas, que le han roto el culo. Señor, lo sé por culo, Manzano. Lo sé por fuentes fidedignas, señor. No veas que su termotanque anduvo. Fidedignas fuentes. Hablando de eso, de su termotanque, tenga cuidado con mi hermana, usted. Ah, me gusta su hermana, señor. Sí. La he escuchado ya varias veces y le es tentadora. Yo sé que su sostén es prominente, pero dígame sus medidas. Y la tendría que llamar. ¿180? Sí, creo que 190, 60, 240. Hasta operada como el señor Manzano también. Le gusta caderona a usted, ¿no? Me encanta, me voy a ver. ¿Pero se terminó esto, chalaca, o tiene más? Tengo un poquito más. Ajá. Quien terminó de testar la gresca fue el bueno de Herminio Iglesias. No sé si se acuerdan de él. Sí, cómo no. Quien al no encontrar prácticamente nada para llevarse, ladrones de guante blanco, tuvo un retroceso mental de unos 20 años. ¿Y qué pasó? Y Kerosene en mano decidió prender fuego el féretro del general. No, Herminio. ¡Ay, sí! Comenzó el escándalo. ¡Le catomé! Una seguidiza de chabochornosas. En medio de los piedrazos y los tiros, entre la multitud se lo vio vagar con la mirada perdida y lágrimas en los ojos al vicepresidente Daniel Scioli. Daniel Scioli, ¿se acuerdan de él, no? ¿Qué pasó con Scioli? Daniel Scioli, quien desconocedor de la historia argentina, buscó en vano durante horas la mano izquierda del general. Tremendo lo de Scioli. Bueno, chalaco, me voy a matar. ¡Te voy a matar, asesino! ¡Ladrón! ¡Nos tenemos por los reyes! ¡Ladrón, para!